Está sonando Cooperativa. Se siente. Les proponemos lo siguiente. Cuando leamos los diarios, sea cual fuere el mismo o la fuente por la que nos acercamos a la lectura de la coyuntura, hagamos como ejercicio y pensemos en las cuestiones de fondo que subyacen en cada una de esas lecturas. No es menor este ejercicio. Por ejemplo, el tema de ANCAP. De fondo, nos remite al rol de las empresas públicas. La discusión Mujica-Astori apunta, de fondo, a la división de la izquierda. Las críticas a las posiciones de los sindicatos y o movimientos sociales organizados a medidas del gobierno o propuestas incluidas en el presupuesto nacional esconde el autoritarismo con el que la derecha pretende que se encare el Ejecutivo Nacional, y así podríamos seguir enumerando causas y consecuencias. Hay quienes entendemos que los procesos progresistas están atravesando momentos delicados y complicados. Es preciso entonces sacar la enseñanza necesaria para mantener el rumbo, porque para nosotros no cabe duda que hay que defender esos proyectos que han beneficiado tanto a la población del continente. Tenemos claro que hay desgaste en las conquistas y reconocimiento hacia esos gobiernos. La derecha, claro, juega su papel y además cuenta con dinero, tiempo y medios de comunicación masivos. Es un momento muy especial en la izquierda uruguaya. La realidad económica, social y política, y no solo del país, sino de la región y el mundo. Por otro lado, el Frente Amplio atraviesa un periodo de cambio, y en ese escenario es que en el marco de la unidad nos debemos dar fraternalmente la discusión ideológica para estar a la altura de lo que se viene. Hay que ponerse a trabajar para ver dónde están los principales problemas y desarrollar políticas activas. Allí, convocar al aporte de la economía social, de las empresas públicas, de las pequeñas y medianas empresas del Uruguay, y encarar políticas para adelante. Porque en este contexto mundial, no solo hay que buscar los mercados y luego esperar que vengan las inversiones. Es necesario reflexionar y debatir para ver qué es lo que hay y qué es lo que hay que implementar para mantener el rumbo. Desde este espacio, hacemos fuerte hincapié en lo que para nosotros es una cosa fundamental, que es la de trabajar unidos, en la búsqueda de mantenimiento de dicho rumbo, que nos permita mantener las mejoras en las condiciones de vida de gran parte de nuestra población, pero que cada vez se sigan conquistando nuevas mejoras para nuestros pueblos. Y eso, para nosotros, es el proceso de integración regional. Una interrelación en base a nuestras necesidades, en base a nuestras posibilidades de cara al mundo, y en lo interno, debemos ser solidarios y complementarios. Oyentes, amigos, amigas y compañeros, para nosotros, los pueblos de América del Sur están íntimamente unidos por vínculos de naturaleza e intereses recíprocos. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, comienza el programa hecho en Argentina de Corazón Uruguayo, que propone acercarnos semanalmente a las manifestaciones políticas, sociales, culturales y deportivas del Uruguay. Presentamos De Fogón en Fogón. Ven ese criollo rodear, rodear, rodear. Los paisanos le dicen mi general. Los paisanos le dicen mi general. Alumbrando con su voz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El placer enorme de saludarlos y reencontrarnos en este espacio donde cada sábado les proponemos recorrer el acontecer semanal del Uruguay. Desde este lado del río, somos De Fogón en Fogón y nos sentís cada sábado por las 7:70. 16:07 en la República Argentina. Mi nombre es Andrés Correa, una de las voces que te va a estar acompañando en la tarde de hoy. Vamos a presentar al equipo de Fogón en Fogón y tengo en la cabecera de la mesa al señor Manuel Daluz. Muy buenas tardes, queridos amigos y compañeros. Otra jornada agradable en la ciudad de Buenos Aires y voy a hacer un breve comentario chiquitito sobre lo que usted dijo. El tema de las empresas públicas en el Uruguay, ¿vio? Está claro, digamos, la derecha sabemos, porque ya lo puso a prueba, trató de privatizar, no pudo, y va, ¿sí? Y va a buscar cualquier resquicio que se tenga para tratar de ganarle la cabeza a la gente, como que las empresas públicas no pueden estar en manos del Estado. Digamos, eso está claro, ellos han hecho ahora, quieren hacer aparecer como que hay negocios mal habidos, cuando una propia directora del Partido Nacional está diciendo que está bien. ¿Sí? Exactamente. Bueno, era eso. Está muy bien, entonces, señor Manuel Daluz. Verónica García Baleirón. Muy buenas tardes a todos. Bueno, acá, contenta de hoy tenemos invitados acá en el programa, así que va a ser un día agitado. Ahí está, vamos a estar de música. Una tarde de música. Y contentos porque hay novedades en Brasil, así que en breve hubo una anulación con respecto al procesamiento del pedido de juicio político de Dilma, así que bueno, ahora vamos a ahondar un poquito en esa situación. Ahí está, y bueno, saludamos por supuesto a Oscar Trinidad, que está en la producción y asistencia técnica del programa, y César Milstein, quien está en los controles, para que desde esta mesa no descontrolemos. Sí, pero igual descontrolamos. Igual faltaron los descontroladores, que serían Roberto Sabán y Jorge García. Sí, son dos descontroladores. Exactamente, faltaron los alma mater del descontrol. Hoy no van a estar presentes. Los chiquilines del equipo. Exactamente, le mandamos un saludo a ambos que están cumpliendo con tareas que tienen que ver con... ¿Con qué? Con la familia. Ah, con la familia. Sí, bueno. Y en algún momento lo tienen que hacer. Ah, está bien, está bien, muy bien. Ahora, entonces, si usted está listo, sí, señor. Vamos a los deportes. Debes calentarla bien. Anuita pescadora, aguántame el temporal. Si mis brazos no se cansan, remándote de sacar. Uricito pelo chuzo, ojitos de yacaré, barriguita chifladora, lomito color café. Estás escuchando chua, chua, chua, jajaja. No cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. De Fogón en Fogón. Para quienes el deporte es alegría, diversión, sana competencia y un derecho humano, presentamos el espacio de deportes en De Fogón en Fogón. Por la forma de pararse. 16:11 aquí en la República Argentina y vamos a presentar entonces al señor Manuel Daluz para que nos hable de fútbol. ¿Sí? Bueno, acá estamos, parado en la mitad de la cancha, como dice la canción. Ahí está. Bueno, primero una noticia de actualidad que tiene que ver con nuestra selección, que lo habíamos hablado en la producción ayer. Ya están las cabezas de serie para la Copa América Centenario, que se va a jugar del 3 al 26 de junio en los Estados Unidos de Norteamérica. Ahí está. Argentina, ¿y Uruguay es cabeza de serie? No. Ah, pa. No, lamento decírselo, pero no. Argentina, Brasil, México y Estados Unidos. Y lo otro que le puedo decir es que la final se juega en New Jersey. Oh. Guarda que ahí hay mucha colectividad yoruba. Guarda que nos lleguemos a la final, a ver si le complicamos la historia a más de uno. Como ahí siempre. Bueno, y a pedido de nuestro coordinador del programa, nosotros vamos a tratar de hacer un pequeño resumen, seguramente no va a terminar acá, lo vamos a continuar durante el verano, sobre el Campeonato Uruguayo del 2015. No quedó mucho para decir a nivel futbolístico, lamentablemente. Lo más... Sí, iba a decir que no quedó mucho de fútbol. No, sí, porque usted fíjese que hubieron dos cosas que marcaron, digamos, este campeonato, que fue la vuelta de Forlán al fútbol uruguayo, ¿sí? Con mucho marketing, con todo lo que con todo lo que significaba, Forlán el mejor jugador del Mundial 2010, con todo su familia de Peñarol. Bueno, pero bueno, lamentablemente Forlán también entró en esa rosca que tiene el fútbol uruguayo, de jugar al pelotazo, de no jugar con la pelota apretada. Hay un solo partido donde aparece el Forlán de antes, es un encuentro ante Liverpool, prácticamente definitorio, donde hace una jugada extraordinaria, le pega de zurda y la clava contra un palo. Pero bueno, vamos a recordar, no creo haberlo dicho, pero bueno, Peñarol fue el campeón con 31 puntos, Nacional terminó segundo con 30, Cerro con 28, Wanderers 24, River y Fénix con 23. Los goleadores, llamativamente para algunos, no para mí, pero bueno, Santiago García de River con 10 tantos, Junior Arias de Liverpool con 9, un equipo que quedó a mitad de tabla, Kevin Ramírez de Wander con 8, igual que Iván Alonso de Nacional con 8. La revelación, como ya lo dijimos, fue Michael Santos, digamos, que es un jugador que ya está nominado por el maestro Tabárez para la selección uruguaya. Bueno, una cosa que hay que decir que fue bastante mal y que sigue dando que hablar fue la última fecha, ¿no? Con los tres partidos que definían el campeonato, a Cerro lo mandaron a jugar a las 10 y cuarto de la mañana. En palabras de Acevedo, que yo también hago mía, ¿no? El director técnico de Cerro, ponen a dos milicos para cuidar a un perro que esté paseando por Carrasco, Pocito, y no podían controlar tres partidos de fútbol, digamos, ¿no? A la misma hora. Es un disparate, ¿vio? Porque lo que pasa es que hay una estimación que tiene que ver con Cerro, ¿no? Ustedes vio, es un barrio humilde, ¿no? Donde se está impuesto que es un barrio violento, y entonces, bueno, Cerro no puede jugar a cualquier hora, y con los otros equipos, y qué sé yo. Está estigmatizado, dice usted. Totalmente. ¿Pero usted dice que tiene que ver con eso? Mire. ¿Real? No, no es así. Porque lo pueden asaltar en el Cerro como lo pueden asaltar en Carrasco, ¿me entiende? Está bien, pero digo, más allá del efecto, digamos, o sea, de lo que domina la escena como la seguridad o inseguridad, digamos, el motivo por el cual Cerro no jugó al mismo horario, solo se reduce a un tema de que no había custodia policial. Bueno, eso es la explicación que da la Asociación Uruguaya de Fútbol, ¿sí? ¿Usted cree que lo tiraron al bombo? Yo creo que sí, y le voy a decir algo, que no es menor, porque no estamos hablando de Peñarol y Nacional, estamos hablando de Cerro. Si Cerro juega a la mañana, sea un sábado o un domingo, hay 1.800 personas que no pueden ir. Juega un domingo y hay 1.800 personas que van. Y eso es plata para un equipo pobre que arrastra problemas de hace más de 30 años. Problemas económicos de todo tipo, que faltan cosas, que siguen faltando, que Peñarol y Nacional lo tienen, digamos. Pero bueno, esas son las condiciones. Para ir finalizando la columna de hoy, entre una de las cosas que nosotros teníamos planteado referirnos, y está claro que no se va a agotar acá, son los jugadores uruguayos que juegan en la Argentina, y tomamos como premisa la primera división, y nos encontramos con la friolera de que de 50 extranjeros que juegan en el fútbol argentino en primera división, 38 son uruguayos. ¿Sí? Mire usted. Claro está. La garra charrúa es muy importante en la configuración de los equipos argentinos. ¿Sí? Digamos, Lodeiro es indiscutible en el equipo del Vasco Arrabuena. ¿Sí? Sí. ¿Lo dije mal? Sí, sí. Ah, bueno. Bueno, discúlpeme. No importa. El Vasco, ahí está, el Vasco. Bueno, lo de Carlos Sánchez y lo de Mora en River, está claro. Y mañana van a poner a Mayada justamente por ese tema, me parece. Y bueno, pero lo que pasa es que ahí está, ¿bien? Digamos, ya nos referimos, vamos a hablar. El aporte de Picante Trinidad. Claro, River también tiene a Tabaré Viudez, que yo creo que es un buen jugador de fútbol, que todavía no encontró su nivel, ¿sí? A grandes jugadores uruguayos le ha costado encontrar el nivel, entre ellos Francescoli, ¿no? Aquí en Argentina. Yo creo que le está faltando eso, pero Mayada creo que está haciendo muy bien las cosas. Tiene mucha dinámica, sabe cuando va, quita, tiene mucha garra. Al otro que nosotros no hemos podido ver, lamentablemente por las lesiones, es al que tiene Boca, Alvin. Digamos que está, que viene con unas lesiones, pobre, que no se puede recuperar, igual que Victorino, el que está jugando en Independiente, ¿sí? Que todavía no lo pudimos ver en toda su dimensión. Pero digo, hay jugadores súper importantes que están, la gran mayoría son titulares, y los que no están ahí, entran en los segundos tiempos. Digo, igual con esto, si el señor coordinador así lo decide, en el mes de enero vamos a hacer un análisis un poco más exhaustivo, tal vez que equipo por equipo, 4 o 5 equipos por programa, y ahí vamos a ir haciendo, porque van a haber pases, ¿está? Martín Rizzo, que estaba en Huracán, no tuvo minutos, se vuelve, vuelve al fútbol chileno de donde vino, pero parece que Huracán ya está atrás de un marcador de punta uruguayo, no se dice cuál es, pero vio, en esta danza de pases, no vamos a hablar, vamos a hablar el día que ya hayan arreglado. Ahí está, impecable. Verónica García Balairón, ¿qué aporte tiene? Tengo un pequeño aporte. Mañana domingo los amigos tricolores van a estar despidiendo el año acá en Argentina. Es una reunión familiar, va a haber, hay un valor de un ticket que sale 130, que incluye la entrada, comida, plato principal, bueno. Así que les paso la dirección, es Larrazábal 829, casi avenida Emilio Castro. Esto es a partir de las 12:30. Así que todos los tricolores pueden concurrir a esta dirección a festejar y despedir el año. Muy bien. ¿Festeja algún campeonato, alguna cosa? Un montón. Tenemos un montón de copas, un montón de cosas tenemos. De antes. Sí, chicanero. El último campeón fue Peñarol. Ahí está. Lo vio. Claro. Pero a lo mejor podríamos pedirle a los amigos de Nacional, de la filial argentina, porque vio que en el Uruguay se expuso para que le pongamos nombre al estadio de Peñarol. A lo mejor los amigos de Nacional quieren participar. Yo diría que mejor no. ¿A usted le parece que no? No. Bueno, está bien. Que se fuera por las ramas con acordes y memoria de esos que andan en el aire porque no tienen historia. Estás escuchando. Tonar de alguna forma las notas de esta milonga. De fogón en fogón. Porque la identidad de los pueblos se forja a través de los tiempos ilimitados, en donde confluyen intereses y valores comunes. Presentamos el espacio cultural en De Fogón en Fogón. Cuando se trata de usted, yo me quedo sin palabras. Ay, 16:21, y en este caso el cachito de cultura, que no va a estar a cargo de Roberto Sabán hoy. Verónica. Sí, antes del cachito de cultura quería informarles que a todos los que se quieran comunicar con nosotros pueden llamar al 5275-0770 y dejarnos un mensaje, o también se pueden comunicar vía Facebook a De Fogón en Fogón, también por vía Twitter también a De Fogón en Fogón, así que nos pueden saludar, dejar mensajes lindos o lo que quieran comentar. Eso quería comentar. Perfecto, entonces el cachito de cultura en este caso tiene que ver con algo que se realizó en Uruguay la semana pasada y tiene que ver con algo que nos es muy muy cercano, muy muy nuestro, que es para los uruguayos fuera de frontera, ¿no? Ahí se juntaron la diáspora, se juntaron precisamente en Montevideo, todos los que es consejos consultivos, organizaciones de uruguayos montadas por el mundo. ¿Por qué, señor Oscar Trinidad? ¿Con qué tiene que ver esto? Bueno, como ya lo habíamos anunciado nosotros hace unos sábados atrás, se realizó en Montevideo el 6º y primer encuentro mundial de consejos consultivos y asociaciones uruguayas en el exterior. De ahí hubo una especie de resumen de todas las actuaciones que se hicieron en la Cancillería, y se hizo una declaración, la declaración de Montevideo, en la cual aparecen varios puntos, un aviso como de 20 puntos para que se trate en la Cancillería a nivel de consejos consultivos y con la vinculación de la Cancillería. Esto es algo que arrancó ya en la primera gestión del Frente Amplio en el gobierno, con la primera presidencia de Tabaré Vázquez. Esto ya se hicieron 6 encuentros mundiales. Este último, que es el sexto, se hizo entre el 8 y el 10 de diciembre. Y bueno, y de ahí es que sale esta resolución. Yo quería resaltar un poco, porque digo, tiene 20 puntos, sería muy largo leerlos todos. Pero podemos poner el vínculo en el Facebook para que la gente, claro, para que la gente lo pueda leer. Sacar. Exactamente. Ahí, vamos a decir, resumido, una especie de agradecimiento que hacen los compatriotas, que un poco quieren reflejar un poco el sentimiento que hay en el exterior con respecto al Uruguay, a retornar y a lo que siempre se está realizando, porque los uruguayos se sienten muy uruguayos en cualquier parte del mundo. Y quería leer acá una parte de lo que dice la declaración de Montevideo. Quienes concurrimos a este evento hemos organizado nuestra vida familiar y laboral recreando los valores e idiosincrasia uruguayos. Nos mantenemos siempre en permanente contacto con la vida institucional y social de nuestro país. En el marco de este intercambio contribuimos a la economía de familiares y amigos que permanecieron aquí, además de colaborar con instituciones que atienden a la población más vulnerable. Creamos lazos comerciales, promovimos los productos de nuestro país y atrajimos inversiones productivas. Difundimos el turismo receptivo hacia Uruguay y participamos masivamente de la afluencia turística a nuestro territorio. Durante décadas hemos organizado la difusión del arte y cultura en países alrededor del mundo. Siempre nos hemos sentido ciudadanos plenos y por ello es que aspiramos a ejercer igualdad de derechos. Consideramos la oportunidad histórica de reivindicarnos y de ampliar la democracia desde el lugar que nos asiste como migrantes sujetos a derechos. Nos manifestamos dispuestos a la participación en el programa Diálogo Social, donde aportaremos nuestra visión hacia el Uruguay del futuro. Ahí está, esto es lo que se comprometió, parte de lo que mencionaba Oscar con respecto a lo que fue la declaración de Montevideo de este sexto encuentro mundial de consejos consultivos. Y nosotros ahora vamos a lo que fue en la última sesión de la Cámara de Diputados, un homenaje que se le hizo a Daniel Biglietti, ¿sí? Ahí la Cámara de Representantes le brindó un justo y merecido homenaje al compañero Daniel Biglietti, cantautor, compositor, donde luchó por las causas populares, cantor de su pueblo, dijeron, cantor de la resistencia y de nuestras luchas, de las preocupaciones, de la militancia y los sueños, pero sobre todo de nuestras utopías. Así se refería con estas palabras el diputado Daniel Caggiani en este merecido homenaje a Daniel Biglietti. Escucha, yo vengo a cantar por aquellos que cayeron. No digo nombre ni seña, solo digo compañeros, y canto a los otros, a los que están vivos y ponen la mira sobre el enemigo. Ya no hay más secreto, mi canto es del viento, yo elijo que sea todo movimiento. No digo nombre ni seña, solo digo compañeros, nada nos queda.

16 horas 32 minutos en la República Argentina. Aquí estamos en De Fogón en Fogón. Suena Cucurrapé, Ico Icono. Bien, y acá tenemos dos artistas invitados al piso y vamos a estar compartiendo con ellos, bueno, la charla y algo de música, ¿sí? Música en vivo, vamos a estar disfrutando con ellos. Estamos presentando a Mariana Lucía. ¿Qué tal, Mariana? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Y a Diego Drexler. Muy buenas tardes. Diego, ¿cómo va? ¿Todo muy bien? Contento, sí. Me contaba justo tomando mate cuando... Ahí está. El momento oportuno. Me quemé la lengua, valió la pena. Estaba preparado. Tomando mate y diciendo algo increíble. Decilo. Sí, sí. Tiene que salir de tu boca. Yo creo que tiene que arrancar. Sí, es verdad, lo tenés que decir, Diego. Bueno, es verdad, lo voy a decir. Decilo. Yo de chico jugaba con Diego Forlán. ¿Y Forlán? Y Forlán era un año y medio más chico que yo. Entonces, eso cuando haces baby fútbol es mucha diferencia. Entonces, él era suplente mío. Forlán era suplente de Diego. Esto es primicia de Fogón en Fogón. Mañana los portales revientan, ¿eh? Y Pablo Forlán era el que estaba organizando el cuadro porque querían meternos, poner al Náutico en la liga de baby fútbol. Bueno, finalmente no salió esto porque el club no permitió que vinieran jugadores de afuera sin que fueran socios. Mira. Yo iba a la escuela 180 y muchos amigos míos iban, pero no podían pagar el club ese. Entonces, un problema con la comisión directiva y al final quedó trunco. Bueno, pero lo importante contando. Es que él era tu suplente. Claro, vos te ganaste de color. Forlán era mi suplente. Después, en la letra chica, y voy a decir explicar. Esto. Yo me enteré de esto una vez que fui a tocar a Libertad y el entrenador nuestro, se llama William, vino al toque, me trajo fotos y bueno, me dijo. Era bueno el cuadro que estábamos armando. Hubieran seguido, iba a andar bien. Y me trajo fotos y me dice, ¿te acordás quién era este? No, este es Diego Forlán. ¿Qué onda? Parados. Ahí está, impecable. Entonces, la anécdota de Diego Drexler, que bueno, tenía como suplente a Diego Forlán. Pavada, ¿no? O sea, mire usted, mire usted, sorpresa. Nosotros venimos invitando artistas medio seguido y de repente aparece un jugador de fútbol que se quedó a mitad del camino y se transformó en un gran artista. Ahí está. ¿Ah? Mi hermana es de T, de Villa Teresa. Estamos linkeando, esto estaba todo pensado. Obviamente. Claro, bueno. Entonces quiere decir que hoy, que es el programa anterior a Navidad, le estamos regalando a la gente un programa deportivo. Claro. Prácticamente. Y prácticamente. Musical, importante. Deportivo y musical. Ahí está. Y bueno, Diego y Mariana se van a estar presentando hoy, ¿sí? En Vicente el Absurdo. A partir de las 21 horas, haciendo algo que vienen desarrollando durante este año, que es un programa de radio. Hacen un llamado programa de... A la Sombra del Naranjo, que ahora que estoy pensando, un tema podría ser ese, con cosas en común entre la música y el fútbol. Ah, bueno, muchísimas. Las hay, muchísimas. ¿No? Muchísimas. No sé. Ahí está. Y por ejemplo, trabajo en equipo seguro, si tocas en banda. Mira, a mí empatía. Una de las cosas que más me gusta de jugar al fútbol... No estamos hablando de nada de ello, pero me pasa algo increíble. Creo que con la música pasa lo mismo. Me ha pasado muchas veces juntarme con gente que no conozco para nada, que la primera vez que te juntas es a tocar. Y si hay comunicación, es como que ya sos amigo de esa persona. A la hora después de salir a tocar, ya como que hay un diálogo o algo que pasó, como que te sentís... No verbal. Que es lo interesante. Y con el igual fútbol que pasa el fútbol. Lo mismo. Te paras en la cancha y claro. Hay gente con la que te entendés y hay gente con la que no. Exacto. Claro, y cuerpo, probablemente feeling. Con el que no te entendiste jugando no te vas a entender como persona. No sé si es así. Es como hacer el amor. Es verdad, es verdad. Pero no es colectivo el hacer el amor. O sí. Ah, bueno. Sí. Bueno, depende. Eso depende, Dios. Pero depende. Podemos también introducir esto. Bueno. Hacemos una comparación. Sexo, fútbol y música. Sexo, fútbol y rock and roll. No, rock and roll no. Capaz que no era sexo, amor. Amor. Vamos a pensar más elevadamente. Sí, y yo estaba pensando que no era oportuno, porque le iba a decir, tóquese algo, Diego, y estábamos hablando de sexo, y si le decía, tóquese algo, iba a quedar medio... Pero... Bueno. Y además sexo colectivo. O sea, nos estamos pasando complicados, un poquito ¿eh? De todo. Claro, lo que pasa es que tiene que ver, porque estamos en la radio cooperativa. Acá es todo cooperativo, hacemos todo en conjunto. Exacto, Pero bueno, estamos haciendo este programa que se llama La Sombra del Naranjo, que sale por una radio por internet, que se llama flashvioleta.com, que lo interesante de esta radio es que los que hacen los programas, que son micro programas de 15 minutos, son artistas de acá de Argentina, de la escena emergente, independiente, que tienen como cosas en común para decir, y nosotros fuimos los primeros uruguayos en haber sido invitados. Y empezamos a grabar estos especiales a principio de año, ya tenemos 24, se emiten todos los miércoles a las 9 de la noche, se repiten a lo largo de la semana por Flash Violeta en este portal, pero también se pueden escuchar todos los programas que se fueron grabando en el sitio web. Son 15 minutos, son cortitos, y creo que la diferencia, o sea, con lo que es un programa habitual de radio, es que es bien, lo conducen artistas, músicos, entonces las temáticas, nuestras temáticas al menos, son, no necesariamente tienen que ver con cosas de, o sea, actuales de las noticias, es como más reflexivo, claro, más como un más diálogo abierto, más filosófico, y realmente tocamos un tema, fuimos identificando temáticas a lo largo del programa, entonces el show es como una síntesis de ciertas temáticas enganchadas con canciones nuestras. Este Diego tiene un disco, su primer disco que se llama De Nuevo, que salió el año pasado. Sí, editado por Ayui. Después Bueno, de haber estado tocando con Cursi 15 años. Con Cursi 15 discos, años. Muchas veces acá en Argentina. Mariana, ya estás por sacar tu tercer disco. Solista. Tercer disco que va a salir acá en Buenos Aires por los años luz. Diego es el productor de ese tercer disco, Mi Corazón Bombón. Entonces, claro, como ya hay un vínculo y, está todo y conectado. Compartimos y tocamos juntos y qué sé yo, al principio, o sea, nos invitaron a hacer este programa y realmente al principio fue medio, nos parecía que éramos medio truchos haciéndolo, ¿viste? Porque decimos, oh, esto es cualquiera, estará bien esto. Pero la cuestión es que a medida que íbamos avanzando en los programas, empezamos a encontrar como algo que fluía y para nuestra sorpresa es un programa bastante escuchado, o sea, esta es la primera vez que se va a hacer, se va a llevar al vivo un programa de Flash Violeta, y bueno, ya no quiero ser pillada, sí, pero lo cierto es que somos los, ¿no?, que nos invitaron a nosotros. Y bueno, pero se produjo la química. Se produjo la química y claro, bueno. Y esto es mañana en un lugar que se llama Vicente el Absurdo. Hoy es 19. mañana es domingo. Mañana yo estoy en Uruguay. En Vicente el Absurdo, queda en Palermo. Julián Álvarez, 1886. Exactamente. Y quedan 10 lugares nada más. Ah, bueno, muy bien. Ah, bien. Súper bien. Así que si quieren ir... Entonces es su primer show en vivo. En Uruguay tampoco. A la Sombra del Naranjo, sí. En Uruguay hicimos... Yo estuve acá ya en Vinilo, estuve con Martín Buscaglia, estuve en el CCK. Estuvimos tocando nosotros en Vinilo el año pasado. Estuvimos nosotros... Que ahí fue... O sea, cuando nosotros vinimos por primera vez a Buenos Aires, que yo un poco... le dije, che, Diego, vamos juntos como para... ¿Querés ser mi socio? en Buenos Aires, no, fue medio así, entonces bueno, dale, él había una estaba con su de disco de mutuo interés. Nosotros jugamos mucho con que queremos conquistar el mercado de la música y muchas de las temáticas tienen que ver con reírnos de nosotros mismos y bueno, tal, que elegimos una profesión y una estética que no sé si lo vamos a lograr, pero bueno, en fin, estamos elaborando estrategias de mercado. Es el ejemplo, tener un programa de radio. Diseñando el plan perfecto. Ahí está, para conquistar... el mundo. Claro. Nosotros un lugarcito acá lo hacemos, una vez al mes. Una vez al mes se pueden dar una vueltita. Ella me dice a mí que soy Dexter. Porque ella es Vilma, la de Scooby-Doo, que es parecida a Vilma. Sí, es verdad. O él es Cerebro y yo soy Pinky también. Podría ser. Y bueno, nada, entonces, cuando vinimos el año pasado, por primera vez, a tocar, ya pasaba que en el show charlábamos en vivo, y pasaba que la gente se reía, y bueno, a veces por ahí, nos íbamos un poco de mambo en el cacareo, pero veíamos que había como una cosa súper linda que se generaba con la gente, de mucha intimidad. Que incluíamos a la gente. Claro, la química como, que había entre ustedes, claro, se notaba, esa cosa de, bueno, yo, artista, me vienen a ver, que está divino también y que es súper legítimo que pueda haber ese perfil. Pero nosotros empezamos a charlar en escena. A veces demasiado perfil. A veces demasiado, sin duda, totalmente. Bueno, y empezamos, entonces cuando nos invitaron a hacer este programa, Lelia Cuña, que fue quien nos hizo la nota en Telam, fue porque en la entrevista lo que sucedió es que nosotros ya veníamos como con ese cuelgue y la entrevista realmente se fue por las ramas totalmente, pero fue muy divertida, muy amena, y entonces ella se animó a así rápidamente decir, che, chicos, miren, yo estoy en este proyecto, ¿a ustedes les gustaría? Bueno, dale. Yo por lo menos, bueno, Diego sí. Estaba medio... Yo dije que no. No me veía para nada, pero me convenció Mariana, y bueno, y lo empezamos a hacer. Y una cosa interesante es que cuando llegamos a puntos que no sabemos más qué hablar, cantamos. Por ejemplo, este momento. Por ahora. Entonces vamos a tocar un tema. Vamos a tocar un tema. Ya está. Vamos a hacer sobre No, vamos a hacer la cortina. Ah, la cortina. Muy bien. Vamos a hacer la cortina del programa. Parece que es cortito. Un candomecito. A la sombra del naranjo te voy a invitar a escuchar desde esta orilla sobre el río mar. A la sombra del naranjo un flash resplandece sobre el río mar. A la sombra del naranjo te voy a invitar a escuchar desde esta orilla sobre el río mar. A la sombra del naranjo un flash resplandece sobre el río mar. A la sombra del naranjo un flash resplandece sobre el río mar. Muy bien, Vamos a tener que hacer una cortina. Son Diego Drexler, Mariana Lucía, se presentan hoy en Vicente el Absurdo a las 21 horas haciendo A la Sombra del Naranjo. Y bueno, los escuchábamos aquí, bueno, un lujo que nos estamos dando con ellos aquí, y bueno, haciendo música y charlando sobre... De todo. Sobre todo un poquito, claro. En el caso, Mariana, vos naciste en Brasil. Sí, yo nací en Brasil. Mi familia es uruguaya, pero viví hasta los 11 años allá en Brasil. Y haces, en este caso, haces también varias de tus letras son sí, en portugués. Al principio, el primer disco, este que está acá, que se llama En Proyecto Serafín, este tiene más canciones, tiene canciones en portugués. El segundo ya hay menos y el tercero hay solo una. Lo cual es bastante fiel al tiempo. Claro. O sea, me he ido uruguayizando gradualmente con lo positivo de eso y lo negativo también, ¿no? Con todo, con obviamente, todo, sí, uno asume... Claro, o sea, hoy justamente hablábamos en una radio comparando con ambas culturas, porque me decían, pero vos decías que extrañaste durante mucho tiempo Brasil y quisiste volver, un poco el síndrome que padecemos todos los inmigrantes. No sé si se sienten identificados con sí, eso. Sí, totalmente, totalmente. Ah, A pesar de la cantidad de años. Pero lo cierto es que cuando vos estás afuera del lugar, tendés a llenarlo con tus fantasías. Totalmente. Y después vas y después que estás un rato decís, pero esto no era tan así. Lo que pasa que, claro... Siempre el ideal... Idealizás porque siempre lo que no es, la cabeza lo recrea y es como tu refugio. Entonces yo durante mucho tiempo siempre estaba con esa cosa, loco, yo vivía en Río de Janeiro, ¿viste? Me estoy cagando de frío acá. Este Río de Janeiro, ¿entendés? La ciudad más linda del mundo. Entonces durante muchos años siempre decía, tengo que pensar en alguna forma de irme a vivir a Río. Igualmente siempre me enamoraba de uruguayos, entonces eso ya implicaba que el otro también quisiera irse. Era más complicado todo. Pero en determinado momento empecé a sentir que no, que estaba buenísimo estar en Uruguay. Y, por ejemplo, notaba que había cambiado mi percepción. En los veranos, cuando hay muchos brasileros en la costa, ¿no? Uh-huh. Allá de Uruguay, me parecían como demasiado exagerados, me atomizaban un poco que hablaran tanto. ¡Ah, qué pesado! ¿Viste? Porque siempre tiene algo para decir. Me cansaba la interacción social. Y mis amigas cariocas se ríen de mí y me dicen, Mariana, vos estás muy extraña. Está muy extraña, Mariana. Tipo, ¿no? Qué bien. Está, ya está, ya está. Ya estoy uruguaya. Claro, pero obvio. Soy una mezcla, está. Pero un está poquito bien. De cada lugar. Sí, sin duda. Somos latinoamericanos. Somos latinoamericanos. Sí, pero me parece que nosotros siempre ponemos ahí como un medio, como esto, como una suerte de paradigma, si se quiere. ¿Cómo la música logra eso, no? Que a veces cuesta tanto en otros aspectos de la integración, y cómo la música realmente logra esa interacción. Con lo que decía Diego también, eso de, bueno, se juntan dos músicos que de repente no se conocen, y hasta esto, ¿no? Hasta son de amigos, nacionalidades distintas, claro. ¿Sí? Y sin bueno. embargo encuentran en la música ese lugar común, y suenan terribles cosas, digo, sí. Pasan cosas impresionantes. O sea, me parece que eso está buenísimo. O sea, cómo la música logra esa integración que falta en otras partes. Sí, yo estuve en noviembre, tuve la posibilidad de ir a Paraguay a tocar el Festival Cultural del Mercosur. Y el presupuesto, obviamente, daba para que fuera yo solo. No yo poder llevar a la banda. Y toqué con artistas de Paraguay que no conocía, que habían estudiado las canciones. Y llegué a la sala de ensayo, hola, ¿qué tal? Un gusto. Y a tocar, porque no había mucho más tiempo, había que era un ensayo. Bien crudo, digamos. Y fue increíble porque ya obviamente nos íbamos mirando para ir marcando las partes de las canciones, como que bueno, acá viene el estribillo, acá viene esto. Y estuvo buenísimo porque terminamos amigos. O sea, ya ahora sentimos que tenemos como toda una historia en común como amigos con los que tenés muchas cosas. Y eso fue gracias a la música. Y eso es muy lindo. Sí, súper lindo. Digamos, igual se está rompiendo alguno de los mitos esos que hay, ¿no? Digo, que nos han impuesto, ¿no? Vos sos uruguayo, no sos argentino, sos uruguayo, no sos brasilero, como decías tú. Digamos, se está rompiendo eso. Sí. Se rompió bastante, bueno, esta diáspora, si hay algo que tiene de bueno, es eso, digamos, ¿no? Estrechamos unos vínculos, y a nivel de la música, también de los actores y todo esto, se da un... Hay una ida y vuelta buenísimo. Sí, hay un enriquecimiento, sin duda. Sí, yo creo que hay aspectos... Sí. El vínculo entre Argentina y Uruguay debe ser de los vínculos más cercanos que debe haber entre países, creo yo, en el mundo. Según algunos sociólogos, es el único en el mundo. No existen dos países amigos como Uruguay y Argentina. Amigos y rivales. Como el barrio de Palermo. Sí, sí, señor. Rivales y hermanos. Exactamente. Como dice no Jaime. Es como Alemania y... Alemania y Polonia, y no, Polonia. Hay invasiones de por medio cada 30 años. 5275-0770 es el contestador de Radio Cooperativa. Y ahora vamos a escuchar uno de los mensajes que tenemos ahí. Sí. Alberto de Bernal otra vez con Penliveni. Tengo entendido que Penliveni fue el que le hizo un famoso arquero que tuvo España. No quiero equivocarme, pero creo que le decían araña negra. Y venía no sé de cuántos partidos invicto y Penliveni le rompió el invicto. Alberto, de Bernal. Ahí está, le erró, dice... Y la araña negra era Yacine, que era un gran golero ruso. Ah, bueno, en aquel momento ruso, la Unión Soviética. ¿Por qué le decían la araña negra? No era Mazurkiewicz. No. ¿Y por qué le decían la araña? ¿Por qué le decían la araña negra? Porque la araña taja. Claro, y aparte estaba todo vestido. Claro, bueno, pero la gran mayoría de los goleros de aquella época se vestían de negro, ¿no? Para intimidar al... Pero era por la era para que no lo viera. Era para que no lo viera. No, que abre los brazos y está ahí. Exacto. Hoy se ponen equipos, sí, viste, sí, tiene que ver con eso. Bueno, hay dos conversaciones, perdón. Disculpen. Dios, el fútbol es así. Los latinos hoy así. Los goleros se visten de amarillo, de naranja, y vos del otro lado del arco lo ves donde está parado. Y le pegás y, bueno, si el tipo está adelantado, capaz que la embocaste. De negro es más difícil poderlo ubicar. ¿Y de verde? Y de verde también se ve. Ah, ¿se ve? Sí, se ve. Sí. Ah, yo pensé que... Y porque veo que es muy fosforescente hoy los colores. Ah. ¿Puedo contar una cuestión de fútbol? En un mensaje que nos mandan dice, fuerza compañeros, La propuesta es poner un nombre al estadio FIFA, no una canchita como la del Parquecito Central. Un saludo y felices fiestas a todos los compañeros y los amigos oyentes. ¿Qué bueno. manda ese mensaje? ¿No tiene nombre y apellido ese mensaje? Gerardo Mendaro. No, pero viene con una carga de fanatismo ya importante. Yo le diría que Parquecito va con C. Ahí está. No, con ese, tiene una Diego, no, está bien, Diego, hay que corregir. Pero yo soy de Peñarol, ¿eh? Ahí está. Yo soy de Nacional. Ah, bueno. Acá, sí. Ahí está. Acá defendemos los tricolores. Los caballeros no, pero bueno. ¿Son todos de Peñarol los demás? No. ¿De quién sos? Del Danubio. Ni lo digas. Yo pertenezco a la villa del Cerro. Del Cerro. Claro, nosotros tenemos historia. De Cosmópolis. Ah, exactamente. Ay, qué onda. Mi hermano juega. ¿Tú sos de Rampla? ¿Sos de Rampla? No, del Cerro. De Rampla de la Ciudad Vieja. Provocación, ¿eh? ¿Ah? Sí, sí. Y los mudaron. Creo que exacto, lo llevaron después. Sí. Hacemos basta de fútbol, basta de fútbol. Del puerto. Cuando empezamos. Claro, claro. ¿Hacemos algo de música? Dale, dale. Para... ¿Qué tocar a vos, uno tuyo, dale, yo toco después. Vamos a hacer otro. Un tema sobre esdrújulas. Dale. ¿Sí? Ya que hiciste una corrección ortográfica, seguimos como dentro de la línea de la normativa del idioma español. Una canción toda con palabras esdrújulas. Acentuadas en la... antepenúltima. Sobre esdrújulas. Sobre esdrújulas. Buscando la fórmula, la lógica cuántica, cambiando la óptica, retinas cóncavas, del huevo a la mórula, llegando a la blástula, hay cosas muy crípticas, críticas. Pensando en la cábala, arde la noche, arde la música, arde la noche. Sobre esdrújulas, oh, sobre esdrújulas, oh, sobre esdrújulas, antepenúltima, sílaba tónica, palabras afónicas, cadencias monódicas, cambiando la acústica, hay ondas periódicas, hay éxtasis tímbricos, como acufenos cíclicos. Arde la noche, arde la música, arde la noche, sobre esdrújulas, oh, sobre esdrújulas, oh, sobre esdrújulas. Ahí está, son Diego Drexler, Mariana Lucía, que se están presentando hoy en Vicente el Absurdo, ahí en Julián Álvarez 1886, y los tenemos acá, estamos disfrutando de su música y de la charla. Nos queda muy poco tiempo, y se animan a algo, nosotros le pedimos a los artistas que vienen que nos graben un separador, ¿sí? Con la presentación de ustedes, y que digan que se queden escuchando el programa de Fogón en Fogón. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Algo acá, que... ¿voy yo? ¿Empiezo yo? Y con música, ¿no? Como en general, hacen como la presentación. Está. Y ahí arrancan con algo. Perfecto. Así queda musical y nosotros lo usamos como separador para... para poner el programa siempre un pedacito. Dale, me encantó. A ver, haceme una algo ahí. Y lo hacemos con... Soy Mariana Lucía y los invito a seguir escuchando este programa de Fogón en Fogón. Hola, les habla Diego Drexler y bueno, los invitamos a seguir escuchando este programa para uruguayos en Buenos Aires, Argentina, de Fogón en Fogón. Un lujazo que nos damos. Bueno, les agradecemos muchísimo diga, la participación. ¿Quieren que diga para que pongan una canción mía? Y yo digo, soy Mariana Lucía y los invito a escuchar Luminosidad. Obvio. Sí, y cantad, le cerramos con la canción de ellos. Luminosidad. Ahí está. ¿Sí? Sí. ¿Digo? ¿Hacemos? Sí, hermana. No, esto está en el aire, estamos al aire. Estamos al aire, sí. La gente nos está escuchando. Sí, claramente. Sí. Esto todo lo hicimos así. Sí, ah, toda la responsabilidad del mundo. Exactamente. Un poquito de luminosidad. Sí. Hagan un pedacito del tema así. Es luminosidad que se enciende y los dos olvidan quiénes son. Imposible de olvidar, por si acaso pregunté si sonaba algo más. Una música de origen celestial, pero del más allá. ¡Qué bárbaro, Y nos quedamos ya sin programa, 16 horas 59 minutos. Mariana Lucía, un gustazo. Un gustazo, muchas Diego, gracias. Mil gracias por estar acá. Bueno, hoy todos invitados entonces ahí a Vicente del Absurdo. Quedan 10 localidades ahí, así que apúrense a reservar. 80 pesos la anticipada y 100 pesos en puerta. Ahí está. Y nosotros nos despedimos, ¿sí? Ante último programa del año. Cerramos el programa del día 26 con el último programa del año 2015. Señor Manuel de la Luz, señor Oscar Trinidad, Verónica García Baleirón. Feliz Navidad mil para gracias. Todos. César Milstein, mil gracias y bueno, nosotros nos vamos. Chau, que la pasen bien. Felicidad para todos los oyentes.